Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en lo técnico Santiago Ramírez y Camilo Rincón, y en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un clásico de 1978, y hoy es el último episodio que vamos a hacer del especial de clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, y este fue número uno en el 79 durante 4 semanas. Como he contado varias veces, en esa época era muy difícil que una canción permaneciera más de una semana en el número uno en los Hot 100 de Billboard. Esta estuvo un mes. Tal vez el tema más famoso de la carrera de Don Rod Stewart, la canción Do You Think I'm Sexy. Nos vamos ahora con uno de los primeros número uno que tuvo Beyoncé en los Hot 100 de Billboard, y esta canción es un tema que ella hizo con la participación especial de Sean Paul en su primer disco en solitario, Dangerously in Love. Aquí en la FM Plus 93.9 escuchemos Baby Boy. Certified quality, quality. That the girl I'm need and I cry for every day without apology. Without apology. What them the right way, that's my policy. Yeah, man, right. So rainy night, well I love the rainy night. Well I love the rainy night. I love the rainy night. En la FM Plus, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y hoy hacemos la última parte de nuestro homenaje a los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Y estaban oyendo uno que fue número uno en los Hot 100 de Billboard durante 2 semanas en 1981, una canción con un toque de country, y es el tema I Love a Rainy Night por Eddie Rabbit. Vamos ahora a continuar con una canción que fue número uno en los 90, por allá en el 94, 95, por un grupo vocal emblemático del R&B de los 90, Boyz II Men. Esto se llama así, I'll Make Love to You. Phil Collins llegó al número uno en los Hot 100 de Billboard con esta canción de 1988 que acaban de oír, de la película Buster, el tema Two Hearts. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter en la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en lo técnico Santiago Ramírez y Camilo Rincón, y en la producción Orlando Rivera. Y vamos a recordar ahora un éxito en la FM Plus 93.9, una canción del año 2002 que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es uno de los grandes éxitos de Jennifer López con la participación especial de LL Cool J. Aquí está esto que se llama All I Have. Marky Mark era el nombre que tenía como rapero un hombre que hoy en día es uno de los actores más famosos de todo el mundo, el señor Mark Wahlberg. Y como rapero tuvo esta canción muy importante que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 91 con su grupo Marky Mark and the Funky Bunch y con una gran vocalista, la gran Loretta Holloway. Y estaban escuchando este tema en el sabor de la noche por la FM Plus 93.9, Good Vibrations. Nos vamos ahora unos años atrás con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1983. Producción de Quincy Jones por Patty Austin y James Ingram. Aquí está esto que se llama así, Baby Come to Me. En el 2006, Akon y Snoop Dogg se unieron para esta canción que acaban de oír en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos haciendo el último episodio de nuestro homenaje en el sabor de la noche a los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Como esta canción, I Wanna Love You, nos vamos ahora con un tema que es un cover. La versión original no es esta que van a oír, pero van a oír la que fue éxito, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. En 1982, por Joan Jett y su banda The Blackhearts, aquí está I Love Rock and Roll. En la FM Plus 93.9 les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, recordando hoy en último episodio los clásicos que han llegado al número uno en los Hot 100 de Billboard, como este que acaban de oír, el primer éxito de Alicia Keys, una canción de su álbum Songs in A Minor del año 2001, el tema Fallen. Vamos ahora con un clásico de Duran Duran, su primer número uno en los Hot 100 de Billboard, por allá a principios de los 80. Esto se llama así, The Reflex. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Concluimos nuestro especial de clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard con una canción que llegó a ese puesto en 1997, la canción más famosa de este grupo de hermanos que en ese momento eran unos niños, los hermanos Hanson, y así se llamaba el grupo justamente Hanson, y esta canción que es un clásico de los 90. Del año 97, Mbop. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Camilo Rincón, Jonathan Niño y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.